ほう。 Está sentado como siempre en el bar, mirando hacia la calle las mujeres pasar. Lo envuelven los recuerdos, no lo quiere pensar, que ahora ya está grande, que los años se van. La noche, las mujeres y los juegos de azar son parte de su vida y no los puede olvidar. Ahora es maduro, es un hombre de edad, aún se siente un lobo y nada lo cambiará. Fuiste un playboy maestro de la noche, viejo lobo, viejo lobo. Aventurero rompe corazón, viejo lobo, viejo lobo. Estás cansado y a pesar de todo, viejo lobo, viejo lobo. Quieres vivir la vida como un loco, viejo lobo, viejo lobo. No afloje, viejo lobo. A la moda de unos años atrás y fuma cigarrillos de mejor calidad. Un whisky en su mesa nunca debe faltar, los años para él no se pasaron jamás. Y nunca una mujer su vida pudo arruinar, porque a pesar de todo ha sido justo y leal. Si alguna vez cerró los puños para pelear y a modo de los grandes se hacía respetar. Un playboy maestro de la noche, viejo lobo, viejo lobo. Aventurero rompe corazones, viejo lobo, viejo lobo. Estás cansado y a pesar de todo, viejo lobo, viejo lobo. Quieres vivir la vida como un loco.